Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 en Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 en la comuna Estación Central y en el www.radiovillafrancia.cl para todo Chile. Un gusto volver a saludarles después de una pausa que hicimos la semana pasada a propósito del 18 de septiembre, pero aquí estamos ya nuevamente en los estudios para hacer un tremendo programa que se viene el día de hoy. Y antes de empezar, como siempre, parto saludando a quien está todos los viernes acá sentado junto al cañón, el Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos, nuestros vecinos acá del Cerro La Pólvora, acá en el barrio norte de Concepción. También muy animado de estar a través de la distancia acompañando a todas las personas que escuchan este programa a través de nuestra transmisión online, así como las personas que nos están escuchando a través de los aires de la Radio Villa Francia. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Y con quién? Qué bueno que me preguntas sobre esta situación, Jano. El día de hoy, viernes 25 de septiembre del año 2015, vamos a conversar acerca de un tema que es súper importante para la clase trabajadora de este país. Un tema que finalmente repercute en las condiciones de vida de las personas más ancianas de este país, que finalmente todos vamos para ese mismo lado si es que no nos movilizamos. Nos estamos refiriendo al tema de las AFP. Esta semana, este día viernes 25 de septiembre, vamos a conversar de los resultados de la Comisión Bravo. Y para esta conversación es que hemos traído a los estudios de Radio Voz de la Mujer a Recaredo Gálvez, quien es investigador de la Fundación Sol. Recaredo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación aquí al programa Cerro La Izquierda, un gran espacio para poder conversar. Le recordamos que las formas que usted tiene de participar de este conversatorio radial son las siguientes: puede ocupar el hashtag en Twitter, Cerro La Izquierda, y mandarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, pedir un tema, así como hacerle preguntas a nuestro invitado Recaredo. Así que los invitamos a que puedan ocupar las redes sociales. También puede recurrir a nuestro Facebook, que lleva por nombre Cerro La Izquierda. Ahí usted lo coloca en el buscador de Facebook y ahí le va a dar la opción para darle un me gusta. También puede llamarnos por teléfono al número 252-2151, anteponiendo el 41, que es el código de área de Concepción. Así que, habiendo presentado ya a nuestro invitado Recaredo Gálvez de la Fundación Sol, vamos a irnos con un tema, ¿no es así, Jano? Escuchamos a Los Divididos con el 38 y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Summer! 38 cantaba entonces Divididos, dando inicio a este programa de Cerro a la Izquierda. Recordamos antes de empezar que puede ser dejar un comentario, alguna pregunta o lo que usted quiera a través de la red social utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda o llamando por teléfono al 041-252-2151. Entonces partimos, Gamaliel. Así como había dicho anteriormente, el día de hoy vamos a conversar acerca de los resultados de la Comisión Bravo. Recordamos que la Comisión Bravo fue convocada a principios de este gobierno para poder abordar de una forma más o menos integral el tema de cómo poder reformar este sistema de pensiones. Pues bien, Recaredo, finalmente, ¿quiénes componían esta comisión? ¿Para qué es que se convoca la Comisión Bravo? Muy bien, hay que tener en cuenta que la Comisión Bravo está conformada por una serie de profesionales, entre ellos economistas, abogados, ingenieros, todos también de una reputada carrera académica o en investigación relacionada con economía, pensiones, finanzas. Entonces, en estos términos uno podía tener en perspectiva que los resultados terminarían siendo más que todo técnicos y podrían a su vez también profundizar gran parte de las alternativas existentes al actual esquema que tiene nuestro modelo de pensiones, el cual se basa esencialmente en un eje que son las AFP, que corresponden a la capitalización individual. En esos términos, finalmente el objetivo que se planteó este grupo de expertos fue más que todo poder tener un panorama de diagnóstico en torno a la situación actual de las pensiones en nuestro país. A partir de qué surge todo esto, esta idea de diagnóstico y estas propuestas de cómo enfrentar el diagnóstico a raíz de los resultados que ya estaban a la vista en términos de los precarios, por así decirlo, resultados, valga la redundancia, de las pensiones en nuestro país. O sea, recordemos que en el gobierno anterior de Michelle Bachelet ya había convocado a una comisión de pensiones y ya... La verdad es que el gobierno de Bachelet convoca comisiones por cualquier cosa. Y ya esa comisión anterior, que en el primer gobierno, claro, fueron varias comisiones para distintos temas, pero esta comisión de pensiones del gobierno anterior hizo propuestas que también iban muy en la línea de fortalecer el actual esquema de AFP, o sea, y cómo se fortalece mediante la integración del llamado pilar solidario, que de alguna forma con el ahorro previsional, con el aporte previsional solidario y con la pensión básica solidaria, iban a generar un cambio mucho más radical en términos de la cobertura de las pensiones, sobre todo porque lograron llegar hacia un sector que se encontraba extremadamente marginado del sistema, que era el sector que nunca había cotizado en una AFP. Y con este pilar, de alguna forma, lo que se pretendía era poder otorgar una cobertura, una prestación de vejez, en este caso principalmente a aquellas personas que pertenecían al 60% más pobre de la población. Y hoy día, ya en el segundo gobierno de Bachelet, una de las propuestas que surgen de esta nueva comisión asesora en materia de pensiones es, por ejemplo, aumentar esta cobertura a un 80%. Pero todavía no hablamos en Chile de que haya una cobertura universal en materia de pensiones, o sea... Antes que irnos de lleno a lo que es el tema de los resultados de esta Comisión Bravo, me gustaría que pudieras contarle a todas las personas que están en sus hogares más o menos cuáles son los indicadores que exhibe este sistema de pensiones actual, el sistema de AFP, en términos de la cuantía de las jubilaciones que entrega, la cobertura. Bueno, hay muchas formas de observar los resultados de este sistema, y una de esas formas, que por lo general se nos tiene acostumbrado, la de mirar los promedios, es decir, de ver, porque la gente en su casa también tiene que tener un tanto la cercanía con algún familiar o algún conocido que ya haya jubilado, o que esté por jubilar. Y la triste experiencia de tener un pariente jubilado. Claro, hoy en día es un temor bastante fuerte. Incluso hay encuestas que hace poco se publicó en el Diario Financiero un estudio que había realizado MetLife, por ejemplo, en el cual señalaba de que aproximadamente un 78% de las personas que están en edad de jubilar, esto es casi 8 de cada 10 personas en edad de jubilar, ya está pensando en qué va a trabajar una vez que jubile. Entonces, eso que tú dices de esta mala suerte, de este temor, es bastante real y hay estudios que así lo demuestran. Incluso de ese porcentaje que yo te decía, un 70% ya está pensando que su recurso, su pozo para la jubilación va a ser insuficiente. Es decir, cree que no le va a alcanzar lo que tiene ahorrado. Y esa es una percepción de las personas que es bastante coherente con los resultados, que era la pregunta que tú me hacías. Porque si nosotros observamos los promedios, claro, ahí vamos a tener a pensiones altas con otras pensiones muy bajas, y quizás vamos a incorporar las pensiones de renta vitalicia, que son las que pagan las compañías de seguro, con las pensiones de retiro programado, que son las que pagan directamente la AFP. Y en ese caso lo que a nosotros más nos interesa es poder ver este resultado, el último, el de las pensiones que pagan la AFP, para poder tener una idea de cómo este sistema hoy día está presentándose frente a el tema de las pensiones en nuestro país. Y en ese sentido nosotros hemos sacado desde hace ya un tiempo un dato de seguimiento de cuál es el resultado de las pensiones en la modalidad de vejez por edad, retiro programado, que esas son las pensiones que pagan la AFP. Y al día de hoy, el último dato que nosotros hemos actualizado en este sentido, es que 9 de cada 10 personas que están en esta modalidad reciben una pensión que es inferior a los 151 mil pesos. O sea, estamos realmente enfrentados a un panorama en el cual no, ya ni siquiera estamos hablando de un promedio, sino que estamos hablando de 9 de cada 10. O sea, estamos observando que la gran parte, casi la totalidad de la torta, es una torta que podríamos decir corresponde a un nivel muy bajo. O sea, corresponde a un ingreso para la vejez que, si tú tomas en cuenta las necesidades del adulto mayor, estaría muy por debajo de poder suplir y poder cubrir aquellas necesidades. Incluso estaría muy por debajo de la posibilidad de poder reemplazar los ingresos que se estaban recibiendo mientras era trabajador activo antes de el tiempo de jubilación, lo cual explica también por qué muchas personas terminan extendiendo su jubilación y no se jubilan en el momento en el que legalmente correspondería, que es 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. En este caso, cuando las personas enfrentan la vejez, ¿se enfrentan a un escenario en donde sus gastos aumentan o disminuyen? Esto un poco para que las personas puedan tenerlo más o menos claro en sus hogares. Bueno, es probable que tengamos en cuenta que va a variar bastante la realidad, pero algo o algunos datos que nos pueden ayudar a tener un panorama general son, por ejemplo, los que dicen relación con el nivel de endeudamiento. Y hace poco un estudio publicado por Equifax en conjunto con la Facultad de Economía o de Negocios, no recuerdo exactamente, pero de hasta la Universidad altura de San Sebastián. Hasta altura es más o menos lo mismo. En ese estudio ellos plantean que el nivel de endeudamiento en los adultos mayores y en los jóvenes ha ido presentando variaciones bastante relevantes en relación al total de los rangos etarios. O sea, podemos decir que los adultos mayores han ido presentando un mayor volumen de endeudamiento conforme ha ido pasando el tiempo. Y esto también podría tener un grado de relación con una mayor necesidad de ingresos para poder resolver las necesidades del adulto mayor en su etapa de vejez. Y es por esto que si podemos decir de que un alto grado de adultos mayores se han ido endeudando, de alguna forma también podríamos entender que si estos adultos mayores ya están jubilados, se han tenido que endeudar debido a que el ingreso que están recibiendo en materia de pensiones es bastante insuficiente. Entonces eso también nos podría ayudar a visualizar una respuesta a tu pregunta, que no es tan importante si es que mis gastos en la etapa activa son mayores a mis gastos en la etapa inactiva o jubilada. Lo importante es que logre tener ingresos que sean suficientes para esos gastos. ¿Ya? Porque, o si no, podríamos, claro, ¿cómo planteamos cuándo un gasto es muy alto, cuándo un gasto es innecesario? Si, por ejemplo, una familia puede tener, por concepto de sus miembros adultos mayores, un gasto muy elevado, pero en su mayoría tienen que ver con medicamentos, con tratamientos médicos, o tienen que ver con algunas necesidades especiales de la edad de adulto mayor. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que sea tan fácil regular esos gastos, sino que debe haber una suficiente cobertura para poder atender esos gastos. Y uno de los aspectos esenciales para cubrir esas necesidades pues, debe y debería ser una pensión. Es decir, en este sentido, aquí hay otro aspecto del cual podemos observar cómo el sistema de AFP o cómo la estructura actual no logra resolver. Podríamos ahora ya volver a lo que es el tema de las propuestas que finalmente son emanadas por esta Comisión Bravo. Habíamos señalado de que esta Comisión Bravo fue convocada cerca del primer semestre de gobierno de esta administración. 16 meses estuvo trabajando la Comisión Bravo. Bastante tiempo. Uh-huh. Yo creo que gran parte de las propuestas que quizás emanó esta comisión eran de tal grado de tan indefendibles que yo creo que en gran parte por eso es que se van prolongando en el tiempo la entrega de los resultados, porque yo creo que para ningún gobierno debe ser sencillo tener que comunicarle a la ciudadanía que ya no se va a tener que jubilar a determinada edad, sino que va a tener que aumentar sus años de jubilación, como es una de las propuestas que finalmente emana la Comisión Bravo. Claro, hay algo que también es importante tener en cuenta, que hubo tres propuestas que al interior de la comisión fueron votadas, y si observamos bien fino, una propuesta correspondía principalmente en un modelo de reparto, en el cual ya íbamos a poder cambiar la lógica de manera bastante diametral en relación a lo que es el actual modelo de AFP. O sea, íbamos a pensar principalmente en un beneficio definido, no en una cotización definida, que habrá este 10%, más la comisión correspondiente a la AFP en la que cada persona esté. Íbamos a cambiar el paradigma en relación a que ya no iba a ser entonces capitalización individual, sino que iba a ser reparto solidario. Entonces, mediante esto íbamos a lograr, y una serie de otro esquema, íbamos a lograr poner el foco en las pensiones. Esa era una propuesta que estaba en la Comisión Bravo, y que al momento de votar, de los miembros de la comisión, tan solamente un miembro apoyó esta propuesta. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Lo curioso realmente es que el miembro de la comisión que apoya esta propuesta es una académica que realiza su actividad en la Universidad de Varsovia, pero que además de eso, ella viene de Polonia, y en Polonia se realizó una reforma al sistema de pensiones que significó principalmente la generación de un moderno sistema de reparto. Es decir, estamos hablando de una académica que tenía una experiencia respecto de cómo resolver el problema que implica la capitalización individual o un modelo similar al de AFP en materia de pensiones. Y además esto había sido implementado mediante distintos procesos, mediante distintos estudios y análisis en su país, y con esto también se había logrado tener un grado de perspectiva bastante alternativo al que existe en la actualidad. Entonces tenemos una persona que votó sobre una materia que teórica y prácticamente había logrado ser implementada, ¿ya? Y por otro lado teníamos a 12 comisionados que votaron a favor de las propuestas que consistían esencialmente en reacomodar el actual sistema de AFPs y mediante una, por así decirlo, ajuste en ciertos parámetros, tanto como la de jubilación, como también el aporte del Estado al total del sistema, como también el monto de cotización, etcétera, e iba a ser posible mejorar las pensiones. Eso es lo que ellos proponen, pero dentro del esquema de capitalización individual como eje articulador del sistema. Tenemos que tener en cuenta de que, por lo menos en lo que se ha podido escuchar del presidente de la comisión, el señor Bravo, existe como esta consideración de que existiese casi un sistema mixto en nuestro país, otorgándole la visualización del pilar solidario y el pilar de AFP, Y que todo esto forma parte en conjunto con lo que corresponde, cierto, a sus distintas estructuras, todo esto forma parte del sistema de pensiones. No obstante, es importante que tengamos en cuenta que nosotros por lo menos pensamos que la cosa no es tan así, que realmente tenemos un sistema cuya médula es el sistema de AFP, cuyo eje central es el sistema de capitalización individual, y que finalmente el pilar solidario termina siendo la manera a través de la cual se genera una especie de apéndice dentro del sistema. Y si bien hay un alto volumen de pensiones, hay un alto número de personas que reciben el beneficio del pilar solidario, también tenemos que ver cuáles son los niveles de suficiencia que están teniendo esas pensiones. O sea, hoy en día una pensión básica solidaria de 86.000 pesos tampoco podríamos decir que es suficiente. Entonces, en esos términos hay muchos aspectos que es necesario de observar y darnos cuenta de que esta propuesta tuvo el apoyo de la mitad de los comisionados. Hubo 11 comisionados que apoyaron la segunda propuesta, las dije desordenadas, pero no importa, pero apoyaron otra propuesta que consistía principalmente en generar algo más similar a un modelo mixto en materia de pensión. A lo largo de tus palabras has señalado acerca de un modelo de capitalización individual. ¿Podrías un poco explicárselo a las personas en sus hogares qué es lo que significa este modelo de capitalización individual? Muy bien, el modelo de capitalización individual es sencillamente lo que actualmente nosotros acá conocemos como esta idea del modelo AFP, pero técnicamente a qué lo o cómo lo podríamos entender. Lo podríamos entender de la manera en la cual cada una de las personas puede tener una cuenta en la cual va a depositar mensualmente un ahorro, ¿cierto? Y este ahorro, que hoy día es lo que conocemos como cotización, pero que corresponde al 10% del salario imponible. Entonces, mes a mes, mientras las personas tengan la condición laboral que le obligue a generar la cotización, o si lo quiere hacer de manera voluntaria, en su cuenta de ahorro voluntario, pero mes a mes o con la frecuencia que le sea posible, va a ir depositando su cuenta. Entonces, esta cuenta a su vez va a ir siendo, o va a ir atravesando una serie de procesos de inversión o de capitalización en conjunto con las demás cuentas individuales. ¿Y qué es lo que hace? Que va a haber un registro de cómo es que resulta el ejercicio de su cuenta en relación al fondo en el que está la persona, en relación al tiempo, etcétera, a una serie de factores. Entonces, finalmente, la persona va a recibir como pensión el resultado de el largo camino que atravesó esa cuenta, ya con rentabilidades, con pérdidas, con una serie de otros factores que van a ir influyendo en términos ya un poco más técnicos en cómo resulta finalmente este monto ahorrado otorgarle una pensión a la persona. Esa es la capitalización individual, es decir, una persona recibe como pensión el resultado de su ahorro durante su vida de trabajo bajo el sistema que es administrado por la AFP, que es esta capitalización individual. ¿Cuál es la diferencia que tiene esto con el reparto? La primera diferencia más evidente es que, como vimos en el ejemplo de la capitalización individual, cada uno individualmente ahorra durante mientras le sea posible, es decir, mientras tenga un trabajo seguro, con contrato, que le descuenten, mientras le paguen las cotizaciones, porque también hemos visto que hay un alto grado de evasión, no pago de cotización. Pero luego de eso la persona puede estar 30, 35 años trabajando y va finalmente a recibir una pensión. En cambio, en el sistema de reparto lo que pasa es que las personas contribuyen, ya generan una capitalización de parte de su salario, los empleadores también hacen un aporte en un porcentaje, pero ese dinero que ellos aportan, tanto empleadores como trabajadores, ya no se va a una cuenta de ahorro para que 30, 40 años más se transforme en la pensión del trabajador, sino que se va a un pozo en el cual se distribuye para pagar pensiones. Es decir, si este año nosotros ahorramos, o este mes nosotros cotizamos y pagamos para que se pueda generar el pozo necesario para pagarle las pensiones a las personas que ahora están jubiladas. Es decir, se hace esta idea de una contribución solidaria, una contribución que va orientada al pago de pensiones y que, claro, tiene una relación mucho más estrecha con la cantidad de trabajadores activos y la cantidad de personas jubiladas. pero según los datos demográficos que tenemos ahora en nuestro país, podemos observar de que en este momento es completamente viable hacer esa relación. O sea, tenemos incluso desde hace un par de años lo que podría ser llamado como un bono demográfico. Es decir, tenemos una buena situación en términos de poder sostener un sistema de reparto, y a su vez también tenemos una situación financiera que, pese a todo lo que dice la prensa, desaceleración, etcétera, tiene la posibilidad de generar una perspectiva que permita que este sistema de reparto se pueda sostener mínimo en unos 50 años, es decir, que podamos llegar a otorgar prestaciones suficientes a las personas, en las cuales en el sistema de reparto la otra diferencia que podemos encontrar con la capitalización individual es que en este sistema nosotros se le puede plantear a las personas cuál va a ser su pensión. Es decir, se puede decir, del 60, del monto que usted recibió su último ingreso, va a tener un 60%, es decir, de su último salario. Entonces la persona va a saber, o un 67%, eso es lo que el sistema a usted le va a entregar como pensión, ese monto, el 67% de su último ingreso. Entonces, el sistema de FP eso no se hace, no te puede, la FP no te puede garantizar una pensión, porque depende, como ya lo había dicho, del ahorro del trabajador de toda la vida. Entonces, muchas veces los empresarios se ponen a favor de la FP planteando la idea del esfuerzo y que representa la propiedad del trabajador, etcétera, pero suena un poco extraño que no piensen en la propiedad del trabajador cuando están invirtiendo en fondos altamente riesgosos y esos fondos se exponen a pérdida, o cuando realmente también estamos viendo de que esas pensiones son realmente insuficientes, o cuando estas pensiones o estos fondos de los trabajadores son invertidos en empresas que a la larga pagan salarios cada vez más bajos. O sea, en Chile los 10 empresas y los 10 bancos en los cuales se invierte parte de los fondos de los afiliados, en su mayoría de las empresas IPSA, son empresas que están estrechamente vinculadas al retail, y en las cuales también podemos encontrar una serie de mecanismos de externalización, de bajos salarios, etcétera, etcétera. Mira aquí Mauricio Donoso en Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda pone, en 21 días hemos perdido 20 billones de, bueno, asumo que es peso, en los fondos de AFP. Y ahí pone un cuadro que le puse a retuitear de cada fondo las pérdidas en totales en los últimos 21 días. Bueno, ese es un efecto que tiene el sistema de capitalización individual, el que está propenso a experimentar grandes pérdidas. Incluso también tenemos que hacernos cargo de algo que plantean recurrentemente los defensores del sistema de FP, de que 7 de cada 10 pesos que se encuentran en las cuentas de capitalización de los subafiliados corresponden principalmente a la rentabilidad. Es decir, de que si yo ahorré un monto X, ¿cierto? Ese monto logró aumentarse de una gran manera, es lo que podríamos entender todo. Pero si miramos los resultados e insistimos con eso, realmente la rentabilidad sigue quedándose corta, sigue siendo insuficiente, y eso es porque el esquema del modelo de FP principalmente logra tener sus mejores resultados en relación a la inversión en el sector privado. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos observar los bancos de Chile, podemos observar el Banco Santander, el Banco BCI, los principales bancos de nuestro país, y en esos bancos la AFP están invirtiendo. ¿Y están invirtiendo de dónde? Del ahorro de los trabajadores. Desde ahí están invirtiendo. Entonces los bancos tienen tasas de o generan, por así decirlo, tasas con la AFP que no son superiores a los 5-6%, y en los créditos de consumo podemos ver, por otro lado, que hay tasas que pueden llegar fácilmente al 30-35%, o en el retail, para qué hablar, podemos llegar incluso hasta el 50%. Entonces ahí vemos, claro, de que esto pareciese como que nos estuviesen sacando del bolsillo dos veces, tanto por nuestros ingresos, que son bajos, que hacen que los dueños de las empresas puedan quedarse con mayor cantidad de utilidad, y a la vez también con los créditos, ¿cierto? Una vez que nos ofrecen créditos con la posibilidad de tener grandes espaldas financieras debido a la alta inversión que se realiza a partir de nuestro ahorro. Entonces hay una especie de financiarización de los aspectos de la vida, y en este caso hemos visto de que se ha hecho con la educación, que me imagino muchas personas ya están muy familiarizadas de cómo el negocio en la educación media y superior se expresa, y también en la salud. Ahí es evidente cómo se ha ido financiarizando con todo lo que ha significado el tema de la relación con las clínicas, lo que ha significado dejar de lado el sistema público, y también con las pensiones. O sea, aquí también vemos otro aspecto de cómo se financiariza el esquema. Ya es momento de que nos vayamos a una pausa musical, ¿no es así, Jano? Sí, vamos a escuchar a Víctor Jara. Tenía que recordarle algo a las personas que nos están escuchando en sus hogares, que aprovechen de pedir una canción por Twitter para que podamos buscarla con tiempo y colocarla en este programa. Así que vamos y volvemos con esta canción. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando en el 107.7 FM en el Gran Concepción y en el www.radiovozdelamujer.caster.fm en transmisión simultánea con nuestro amigo de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana y por el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Saludamos a toda la gente que está escuchando en estos cuatro medios, o sea, en estos dos medios, perdón. Estaba adelantándome, porque también saludamos a la gente que está escuchando en formato podcast en www.resumen.cl, a la gente que está escuchando esto igual en profitando.com, a la gente que escucha la repetición de este programa el día martes a las 17 horas acá en Concepción y a las 16 horas en la Radio Villa Francia. Así que hecho los saludos. Bueno, antes de recordar que puedes seguir participando escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre o llamando por teléfono al 041-252-2151. Seguimos conversando con Gamaliel y con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, acerca de los resultados de la Comisión Bravo y hartas cosas más que están pendientes. Recaredo, una de las otras propuestas que se estuvo hablando en la Comisión, en la Comisión Bravo, es el tema de generar una AFP estatal. ¿Cómo es que, o cuál fue el tratamiento que la Comisión le dio a esta propuesta, que yo en lo personal me encuentro bastante nefasta, bastante poco suficiente a la hora de plantear mejoras a la situación de los jubilados de este país? Bueno, hay que tener en cuenta, en todo caso, de que la propuesta de la AFP estatal era incluso una propuesta que proviene directamente desde el Ejecutivo. Es decir, no es una propuesta que surja de la Comisión Bravo, sino que estaba de antes, incluso llamó bastante la atención de que una vez que ya se había conformado la Comisión Bravo, se enviase posteriormente este proyecto de ley en el cual aparecía la AFP estatal. ¿Y qué pasó? De que al final el proyecto de ley todavía se encuentra durmiendo en las salas del Congreso, porque luego de que había ingresado con una perspectiva de poder tramitarse rápido, termina quitándosele esta intención a la tramitación del proyecto, lo cual hace de que hoy día lo tengamos sin mayor avance. Pero como tú dices, claramente es importante prender una luz de alarma y preguntarse si es que el proyecto de AFP estatal es un proyecto que logre resolver el tema de las pensiones. Y aquí es donde muchas personas han tenido bastante acercamiento a la idea de que una AFP estatal podría ser una respuesta positiva. Pero si lo analizamos de manera bien clara, vamos a tener que lo que propone el proyecto de ley sí que es bastante evidente, y lo que propone es que esta AFP estatal funcione bajo la regulación del decreto de ley 3500, es decir, bajo el marco que ya está establecido para las demás AFP. Entonces yo te pregunto, si es que un cierto producto con ciertas determinaciones de uso, con ciertos con ciertas técnicas que esté hecho y tú le cambias el nombre, ¿va a funcionar distinto que como originalmente se propuso que debería haber funcionado? O sea, prácticamente no. O sea, yo creo que para todos es más o menos claro que el Banco del Estado, o el Banco Estado como ahora le pusieron, a pesar de ser de propiedad estatal, funciona con más o menos los mismos parámetros que cualquier otro banco. Claro, y en este caso la AFP estatal de alguna forma no iba a generar tampoco un rotundo cambio. Es más, es importante tener en cuenta de que los objetivos que se habían planteado en un inicio para esta idea era de que pudiese lograr generar un incentivo en aquellos sectores que no se han incorporado al sistema de AFP. Es decir, íbamos a tener incluso una propuesta estatal que no iba a significar la posibilidad, o que de alguna forma iba a generar también un grado de focalización de su acción, ¿no? O sea, o hacia dónde iba a estar orientada. Pero más allá de eso, esta propuesta todavía, o de parte de la Comisión Bravo, tampoco tuvo mayores críticas. Tuvo incluso, hemos podido escuchar que ha tenido una especie de respaldo en términos de lo que podría también generar. Pero es importante observar cómo los distintos actores sociales o distintos actores han tenido también bastante suspicacia respecto de que una AFP estatal pueda generar mayores cambios. Y por otro lado, también hay quienes defienden la idea de la FP estatal como un paso previo a desarticular el esquema de FP, como una especie de táctica para poder enfrentarse de manera estratégica a lo que está significando este modelo de pensiones financiado por la FP. Pero ahí tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué es lo esencial? Lo esencial no es la forma, no es netamente que sean AFP o no sean AFP, de que sean privados o sean públicas. Lo esencial aquí es el esquema a través del cual se organiza el pago de las pensiones, que es con esta capitalización individual y con esta inversión riesgosa en la banca y en empresas. Entonces, si ese esquema se mantiene, o sea AFP estatal o no, realmente va a ser muy difícil entregar pensiones suficientes, porque se va a estar cumpliendo con el objetivo de capitalización y de inversión riesgosa y no con el objetivo de seguridad social. Claro, es que cumple la lógica de aumentar los actores que compiten por un mercado para que así supuestamente, bajo las mágicas leyes de las manos invisibles del mercado, se autorregulen los precios, así como una mercancía más, porque, o sea, bajo la lógica de seguir entendiendo las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores de Chile como un producto más que se transa en el mercado. Uh-huh. Y aparte que el hecho de que sea estatal o pública, como decís tú, no hace ninguna diferencia. Y aparte, no hay nada que garantice de que esa AFP estatal en algún momento no se venda tampoco. Se privatice. Mira, el tema que es importante que nos ha llamado la atención es el tema que se ha propuesto de aumentar el porcentaje de cotización por parte de los sueldos de los trabajadores. Este aumento en el porcentaje de cotización, ¿crees que se traduce en alguna pérdida de salarial para los trabajadores? No debería, pero tenemos que tener en cuenta de que si los salarios ya están a la baja y de que si el aumento de la cotización va cargado directamente al salario imponible del trabajador y una cotización que va a tener que pagar el trabajador, claramente que ahí vamos a tener una disminución de su salario líquido, porque va a ser mayor la cantidad que el trabajador va a tener que destinar a su pensión final. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta de que no debería ser un problema el hecho de que el trabajador tuviese que cotizar más siempre que tuviese también salarios que fuesen suficientes y que estuviesen al ritmo del nivel de utilidades que también están teniendo las empresas. Es por eso que hoy nos enfrentamos ahí a una serie de riesgos que tenemos que ser capaces de diferenciar si son riesgos que tiene que asumir o son problemáticas que tiene que asumir el sistema de pensiones o son problemáticas que corresponden a la estructura del sistema laboral. Y a su vez también como hay una línea en la cual vamos a encontrar problemas que son transversales a estos sistemas y que son de un orden más del sistema social productivo de nuestro país. Y en ese sentido, si lo vamos ordenando en orden de cosas, por un lado tenemos que tener una prioridad y un eje claro, que es financiar pensiones. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos financiar pensiones suficientes y necesitamos que el financiamiento de esas pensiones, por una lógica que se utiliza en el 95% de los países del mundo, exista un sistema que principalmente garantice la participación de los empleadores, la participación del trabajador y también la participación del Estado. Qué bueno que colocas de relevancia esta situación acerca de la extensión a nivel internacional de los modelos de capitalización individual, porque a menudo se tiende a señalar de que este sistema es... existen muy pocos países el sistema de las AFP. ¿Podrías contarnos más o menos cómo es el panorama en el contexto internacional? En el contexto internacional prima esencialmente como médula espinal o como columna vertebral del sistema de pensiones los sistemas contributivos de reparto, es decir, que mediante la contribución del trabajador, del empleador, se logra financiar una pensión y a su vez también el Estado hace un aporte desde su producto interno bruto. En ese sentido es que podemos entonces observar cuáles son los países que serían similares a Chile y cuántos son, aproximadamente no más de 9 países. Ya, o sea, estamos hablando de que en esos países existe una estructura en la cual la columna vertebral no sería el reparto, sino que sería la capitalización individual, algo similar, como te mencionaba, al esquema que tenemos en nuestro país. Eso no significa, también tenemos que tener ojo, de que en otros países no haya ahorro privado o no exista capitalización individual. Si la existe, Lo que no ocurre es que sea el mecanismo principal para financiar la pensión. Existe como mecanismo anexo o mecanismo complementario, pero la mayoría de los países ha decidido tener como un eje central el reparto, cosa que difiere con la realidad hacia la cual está apuntando Chile, que se caracteriza por un tema de ahorro forzoso. Ese es el sistema de capitalización individual. Bueno, en general la diferencia entre el reparto y el sistema de capitalización no tiene que ver con el ahorro forzoso. Sería un ahorro forzoso en ambos casos. La diferencia es que en el capitalización individual es un ahorro forzoso privado. Ya, o sea, un ahorro que nosotros estamos obligados a entregarle a las empresas. Empresas con fines de lucro, que son las AFP, que son las que administran posteriormente nuestros recursos. En cambio, en el sistema de reparto es un ahorro forzoso, pero público, y a su vez también orientado al objetivo de financiar pensiones suficientes. Y también sometido al escrutinio público de una forma mucho más acuciosa que al que se somete al sector privado. Claro, bueno, en ese sentido también es importante tener en cuenta la participación social en la gestión de los fondos, que es uno de los principios que ha propuesto la OIT en términos de cómo pensar los esquemas de seguridad social. Y hablando de participación social, ese es un tema que ha estado bastante alejado de la actual discusión de pensiones, puesto que si bien la Comisión Bravo y el gobierno han ido haciendo distintos espacios de discusión y reflexión a nivel regional, etcétera, hemos visto que finalmente en los resultados de la comisión, de las propuestas, más que todo priman ciertos supuestos técnicos que la comisión hace para poder mantener un sistema como el que tenemos actualmente con ciertos reforzamientos, pero ya hemos visto que ni siquiera eso es unánime en la comisión. O sea, vemos que está muy dividida. Hay 12 que votan por esa propuesta, 11 que votan por un sistema mixto y uno que vota por un sistema de reparto. O sea, así de abierto también está el panorama y el debate a nivel nacional. Y así de abierto es necesario que siga estando. O sea, ahora hemos visto cómo se pasó de esta comisión asesora a un consejo de ministros. Y este consejo de ministros va a ser quien tendrá la responsabilidad de redactar un documento de proyecto de ley. ¿Y dónde queda la gente en ese entremedio? O sea, ¿dónde queda realmente aquellas organizaciones que hoy día están interesadas en poder incidir y que son contrarias a un sistema de AFP? ¿O dónde quedan también las posibilidades de que exista un debate mucho más abierto? Hoy día escuchaba, por ejemplo, en noticias de que muchos plantean esta idea de cómo hacer el debate o de cómo seguir resolviendo estas cosas en el Parlamento. Cómo esto al final es ahí donde va a encontrar la solución. Pero ¿de qué Parlamento hablamos? De un Parlamento bastante poco legitimado. Un Parlamento con evidentes intereses, con empresas privadas, muchas de ellas también vinculadas al negocio de la AFP. O sea, la AFP invertían podríamos decir, octubre del 2014 aproximadamente, más de 230 mil millones en Soquimich, por ejemplo. ¿Ya? Si miramos también empresas Penta o a través de Banmédica, que era una que dependía de empresas Penta, la AFP están invirtiendo más de 52 mil millones. Ya, de los fondos del ahorrante. Entonces ya hemos visto cómo Penta, Soquimich también tienen relación con el financiamiento de campaña de varios políticos. Entonces ahí podríamos... Financiamiento irregular. Claro, el financiamiento irregular. Entonces ahí también podríamos nosotros pensar que hay intereses que desde hace tiempo vienen aquí desarrollándose y que van a hacer de que el Parlamento hoy en día tampoco sea el lugar más legitimado para llevar a cabo esta reforma. Y es necesario que esos mecanismos también se vayan reflexionando, o sea, cuáles son las formas a través de las cuales se van a ir llevando a cabo estas transformaciones que son tan importantes. O sea, también hay una discusión de una reforma laboral en la que ha sido mucho más evidente el flujo de intereses del gran empresariado chileno en términos de poder ponerle freno a esta reforma laboral y cómo el gobierno cada vez ha ido cediendo en materia de minimizar al máximo el impacto que pueda generar realmente la reforma laboral, un impacto muy necesario, sobre todo en materia de desigualdad de ingresos, sobre todo también en relación al poder que tienen los sindicatos para poder ser un agente de distribución de ingresos mediante negociación colectiva, mediante mejores contratos. Hace poco veíamos cómo se armó todo un escándalo con el bono de término de conflicto que pagaron en Banco Estado. Yo me he dado un poco el trabajo de leer toda esta prensa burguesa y un poco fascistoide en relación a este caso del pago del bono por término de conflicto en Banco Estado, y la verdad es que ha sido poco menos que el grito en el cielo que han puesto muchos medios de comunicación de esta índole, diciendo, este es un poco criminalizando o colocando un énfasis negativo en la acción de los sindicatos, de finalmente cómo los sindicatos perversos pueden llegar a controlar las empresas y quedarse con gran parte de las utilidades. Claro, y esa imagen que tú planteas, Gamaliel, yo creo que es una imagen que también ha sido... es la imagen que se busca instalar, creo yo, hacia allá, hacia donde se está apuntando. Hoy día podíamos leer también cómo el representante de la SOFOFA plantea de que lo ocurrido en el Banco Estado también es lo que se busca que ocurra con el resto de los sindicatos una vez que se hagan cada vez más fuertes y comiencen a golpear a las empresas y sobre todo a las empresas más pequeñas. Eso es una campaña del terror que no busca otra cosa más que seguir reforzando una idea social que tiene que ver de que la acción colectiva o la acción de grupos organizados, como los sindicatos en este caso, en términos de lograr mejoramiento de su calidad de vida a través de la distribución de los recursos, es una acción negativa. O sea, realmente el problema no tiene que ver con que Banco Estado haya pagado millonarios bonos, el tema que tiene que ver con cuál es el valor del trabajo. O sea, ¿por qué se pagan esos millonarios bonos? Porque realmente se prefiere no generar mejores ajustes en términos del salario líquido, del salario total que reciben los trabajadores, y que al final tiene que ver con su salario líquido, con su potencial de gasto. O sea, No le generemos mejores negociaciones a los trabajadores en términos de reales mejores salariales, sino que démosle altos bonos de término de conflicto. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Como los trabajadores tienen altos niveles de deuda, o como muchas veces también tienen que estar pagando, ya sea por salud, por educación, de su hijo, etcétera, lo que pasa es que se ven también ellos con la tendencia a aceptar estos bonos para poder resolver esos problemas de deuda. Y como ya habíamos conversado en esta misma entrevista un poquito antes, esta deuda, ¿de dónde se genera? De los bajos ingresos. Entonces, también va pasando de que en ciertos sindicatos, donde los salarios son a veces más bajos y los niveles de deuda, por lo tanto, también son más altos. Y la urgencia por de los mismos trabajadores, claro, por ver los recursos rápidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que los trabajadores prefieren aceptar estos bonos de manera mucho más rápida y bonos que no son tan altos como este. Entonces, aquí lo que más se ha ido generando es muchas de estas casi pareciesen como actos de una larga obra de teatro que hemos estado viendo, donde uno de sus actos también fue el pánico de la negociación ramal, que no estaba incluida dentro de la propuesta, que era imposible, etcétera, etcétera. Luego vino el acto de el reemplazo en huelga, que como ya hemos visto también, mucho a favor, mucho en contra. Y ahora está viniendo el tema de las negociaciones colectivas, los bonos por término de conflicto. O sea, ¿hasta qué punto van a ir sucederse estos actos de esta representación dramática que no buscan nada más que seguir generando una idea en la población de que el empresario bueno es el que tiene que seguir ganando mucho para que parte de esa ganancia en algún momento pueda llegar a favorecer a las personas trabajadoras? O sea, hoy en día ya tenemos que eliminar la idea del chorreo, van cerca de 25 años en los cuales ha demostrado que no es efectiva. O sea, si han ido mejorando las cosas, principalmente ha sido porque se ha mantenido el consumo mediante la deuda, no mediante el mejoramiento de los ingresos. Y si han ido mejorando los ingresos en cierta escala, ha sido también muy al margen de lo que potencialmente podrían haber mejorado en términos de los ingresos totales que hay en el país. O sea, esa es la realidad a la que hoy tenemos que enfrentarnos. Y la forma de resolver este tema de desigualdad en Chile es principalmente con mayor fuerza de la sociedad civil, mayor movilización de las organizaciones sociales, y que sean ellos también, a través de los sindicatos, a través de sus distintas organizaciones, capaces de generar mejoras salariales, mejoras en sus derechos como las pensiones, como ya hemos visto ha estado pasando con la educación, y cómo es importante no dejar la movilización constante, la movilización y articulación de actores sociales. En este sentido, ¿cómo has visto tú el panorama en la región de Biobío en relación a cómo se van llevando las luchas por mejores pensiones, por derribar este sistema de las AFP? La región del Biobío ha sido constantemente una región bastante punta de lanza en varias de estas discusiones, y también con una serie de espacios organizativos que van surgiendo tanto de la mano de sindicatos como de organizaciones sociales y que permiten... ¿Sindicatos como cuáles? Sindicatos, por ejemplo, como la Unión Portuaria del Biobío, que podríamos decir es una agrupación de varios sindicatos, pero que ha hecho suyas las demandas por educación, ha hecho suyas las demandas por una reforma laboral de la mano de los trabajadores. Incluso ahora están ellos siendo pioneros en la organización y articulación de una coordinadora de trabajadores del sur con distintos sindicatos de retail, de Osorno, Valdivia, Temuco, Chillán y acá Concepción, y también de otras ciudades que no tengo la precisión en este momento, pero que por lo menos hacia el sur han ido convocando bastante, y eso demuestra una intención de reestructurar un tejido social capaz de participar políticamente, incidir y generar transformaciones en relación a los intereses de los trabajadores y no en relación a los intereses de los sectores empresariales o de pequeños grupos que finalmente buscan tener una mayor cantidad de privilegios de los cuales poder ser parte. Entonces, en ese sentido, también hemos visto cómo en esta región estas organizaciones han ido logrando vincularse con medios de comunicación, pero principalmente medios de comunicación como esta radio, como Resumen, que es un periódico que ha estado cubriendo también muchos de los aspectos vinculados a la movilización social en el Biobío. También en Santiago está ocurriendo bastante movimiento, en otras regiones, ha ido, como por ejemplo en Valparaíso, se ha producido también la movilización de coordinadoras no más FP que se han ido articulando, coordinadoras contra la reforma laboral. Hemos estado viendo distintas expresiones que en su mayoría comparten la característica de ser expresiones un tanto más horizontales, por así decirlo, no jerárquicas, que no están buscando como instalar figuras, sino que más que todo están buscando instalar demandas, consignas, una especie de cambio en esta idea del sentido común establecido. Ya para ir cerrando tu participación en esta emisión de Cerro a la Izquierda de este viernes 25 de septiembre, me gustaría que pudiéramos conversar acerca, o que tú nos pudieras un poco mencionar cuáles son las esperanzas que tú tienes un poco para el futuro en relación a las luchas sociales que se están llevando a cabo tanto en la región de Biobío como en a lo largo del país. Bueno, bastante prometedor, yo creo, el panorama actual. Posiblemente va a significar de que cada vez esta convergencia entre organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, etcétera, pueda ir madurando hacia propuestas que vayan haciendo mayor sentido en la población. O sea, esto consiste realmente en lograr un nuevo entendimiento de cómo llevar a cabo las cosas. O sea, hasta que las personas que están en sus casas en este momento o en sus trabajos no reconozcan que realmente tienen el poder de transformar esto desde el espacio en el que se encuentran, ya sea el sindicato en la empresa, ya sea el centro de estudiantes en la universidad o en el colegio, o ya sea la junta de vecinos, club deportivo, etcétera, de que mientras no logremos instalar esa percepción de que sí somos capaces de organizarnos, sí es legítimo que pidamos mejorar el nivel actual de las cosas, y sí es legítimo que mejoremos nuestros salarios, nuestras pensiones, nuestra educación mediante la mayor inversión, mediante el pago por parte de quienes se llevan la gran parte de la riqueza, si es posible que vayamos generando ese cambio en la conciencia social, vamos a ir obteniendo mayores niveles de transformaciones, porque se van a ir generando también estos, por así decirlo, movimientos con mayor fuerza. O sea, ahora ya se va a entender por qué se realiza la marcha, por qué se realizan las movilizaciones, y de a poco hacia allá ha ido el tema. O sea, hemos visto que ha podido producirse también un cambio en términos de la línea editorial de los medios, que buscan abordar más los conflictos, porque ya las personas están más pendientes, quieren enterarse más, informarse más, ya no está reducido un poco la frecuencia de la farándula en los medios, por así decirlo, y eso uno lo ve al observar los noticieros, pero no obstante todavía no están limpios de eso. O sea, tenemos que reconocer que hay una gran disputa aún en poder mantener el status quo. Esto tampoco es como algo que tengamos, por así decirlo, una cancha plana sobre la cual ir corriendo, un terreno en el que no hayan complejidades. Hay muchas y sin duda se van a ir enfrentando, pero a mí me gusta estar más de la parte optimista y seguir también observando de cerca cómo es que los actores sociales siguen conformándose y planteando sus propuestas mediante una vereda autónoma de lucha, es decir, sin estar del lado de partidos políticos establecidos, sin estar del lado del Estado o de empresas, sino que netamente desde sus propias reflexiones, orientaciones y reconociéndose como parte de un mismo sector social que es vulnerado en derechos y es despojado de estos mismos. Pues bien, Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, te agradecemos montones porque te hayas pegado la molestia o el esfuerzo de haber subido este cerro. Así que invitado para una próxima emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, hasta luego. ¿Algún saludo o algo? ¿No? Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde su trabajo, casa, donde estén, y ojalá también sigan escuchando el programa, y muchas gracias por la invitación. Ya, pues, nos vamos con una canción que pidieron por Twitter, Los Métodos Piqueteros, de la mano de Filippi, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Siempre lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización siempre lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. Se trata de imaginación. de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Somos líquidos de la ofensiva nación, somos líquidos de la ofensiva nación. Ser tú en la explicación, universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Ser tú en la explicación, universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. La información, las mafias, el narcotráfico, la información. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, y en el 107.9 FM en Radio Villa Francia. Bueno, se acaba de ir Recaredo, a quien le damos las gracias por haber participado del programa, y llegó la Angel. ¿Cómo está, Angel? Bien, gracias. Hola a todos los auditores. Después de un rato que había tenido una ausencia obligada por un tema de salud, que ya me encuentro mucho mejor, puedo estar aquí junto a ustedes en vivo y en directo. Nos alegramos mucho de que estés en el estudio, Angel. Sí, yo también estoy muy feliz. Oye, y tenemos una llamada también. ¿Desde el sur? Desde el sur. ¿Aló? Hola, Jano, ¿cómo estás? Hola, Robinson. Sí, mi llamada casi habitual ya. La tradición republicana. Oh, no, por favor. No, Jano, no hables de republicanismo, que la verdad es que no estamos para bromas. Con todo lo que ha pasado ayer y ese remedo de republicanismo que vimos desfilando de Lagos, Piñera... Patriotería barata. Patriotería barata y además inicio de carrera electoral, porque yo sostengo que en realidad lo que vimos ayer fue el inicio de las elecciones del 2019. ¿Y qué más popular que el nacionalismo? Por supuesto, hay que posicionar a esta gente tan desgastada como Lagos, como Piñera, que van a ser los candidatos, parece, y hay que posicionarlo con lo más barato de los shows, pues, que es el chauvinismo patriotero, ¿verdad? Y nada, pero hoy día en realidad te llamaba para hablar de otra cosa, que ha pasado un poquito colada en la agenda con todos los temas que tenemos día a día, ¿cierto? Pero que yo creo que es grave porque insulta un poco la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Cuéntanos, ya creo que sepa dónde va. Ya, voy a hablar de Felipe González, o como le dicen en Venezuela, Felipillo, también. ¿Quién es Felipe González? Sí, te comento quién es. Sí, para la gente que no lo tiene bien identificado. Felipe González es un expresidente del gobierno español, líder del Partido Socialista Obrero Español durante mucho tiempo, durante los 80 particularmente, que gobernó España durante bastantes años, y Felipe González básicamente es un personaje que ha influido mucho en cierta izquierda latinoamericana, incluso en su momento también europea, que de alguna manera fue muy cercano a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era el presidente de Venezuela antes de la llegada del chavismo al poder, ¿cierto?, de la revolución bolivariana en ese país. Un conspicuo lobista de empresas españolas que desembarcaron, se recordarán ustedes, durante los 90, que hoy día son dueños de nuestros teléfonos, por el que te estoy hablando, de el agua, de la electricidad, ¿verdad?, y de muchas empresas estratégicas, no solo en Chile, sino que en muchos lugares de Latinoamérica. Y uno de los referentes de la transición en Chile también. Un referente de la transición en Chile, exactamente. Bueno, este señor, Felipe González, ¿cierto?, líder del socialismo español, quiero recordar, se mandó una frase de antología justamente el día 18 de septiembre, día que no estábamos al aire, por eso lo comento. Voy a leer la cita textual para que no digan que nosotros descontextualizamos, ¿no? Mira, en Madrid el día 18 de septiembre dio una conferencia de prensa junto con la mujer de Leopoldo López, ¿cierto? El personaje venezolano de oposición que fue acusado por el gobierno venezolano por instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendios. Esos son los cargos por los que está preso Leopoldo López y por los que fue condenado a 14 años de cárcel. Bien, en ese contexto dio una conferencia de prensa y dijo lo siguiente: visité a dos condenados por la dictadura que salieron después en pleno estado de sitio en Chile, pues el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro. Fuertes declaraciones, comprenderás. Me imagino que para toda la gente que vivió la violación a los derechos humanos en la dictadura, le debe parecer por lo menos ofensivo. Ofensivo viniendo también de un líder socialista que es el referente de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, ¿verdad? De toda esta gente que hoy día gobierna en Chile, que gobernó en Chile durante mucho tiempo también. Es muy ofensivo, la verdad es que es una falta de respeto y ha sido, por lo menos en el Estado español, en Venezuela y en otros países, digno de un comentario bastante importante estos días. En Chile parece que los medios de comunicación esto no les pareció importante. Bueno, pone al mismo nivel la detención de un líder opositor a la desaparición de personas, a la tortura de personas. A la electricidad y a todos los horrores que vivimos en Chile durante ese periodo. Exactamente. Yo además quería hacer el punto porque, mira, Felipe González, a mí no me extraña mucho que haga este tipo de declaraciones. La verdad es que él es un representante de los grandes empresarios españoles y europeos, por tanto. Ha también tenido una historia oculta en Latinoamérica, por lo menos muy conocida en el Estado español, que me hace entender por qué hizo estas declaraciones. Yo te quiero recordar el caso Gal, que para usted a lo mejor no sonará mucho, pero entre el año 1983 y 87, perdón, mientras Felipe González era presidente del primer ministro, ¿cierto?, del gobierno español, se creó un grupo que se llamó Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL. El GAL era una agrupación para cometer terrorismo de Estado contra el entorno independentista vasco, en ese tiempo vinculado, ¿cierto?, a Euskadi Askatasuna, conocida como ETA, ¿verdad? Pero de una manera fuera de la ley, desde el terrorismo de Estado y con todos los armamentos y dineros del Estado español, cometió sendos crímenes de lesa humanidad contra militantes del entorno social y político de ETA, la famosa Guerra Sucia. Esto fue descubierto por cierto periodismo vasco y español, ¿cierto? El diario vasco Deia, por lo pronto, y el diario 16, que evidentemente fueron prontamente despedidos, formándose lo que hoy día conocemos como el diario El Mundo. por su, digamos, presidente o director, Pedro J. Ramírez. Bueno, la quiero hacer corta, Jano. Lo que pasa es que Gal es responsable del asesinato de más de 70 personas, bajo el mandato de Felipe González. Entonces, esto es re importante para entender qué significa este tipo de personaje cuando aquí son tenidos por socialistas, entre comillas, y la verdad es que son verdaderos represores. Eso es lo que son, continuadores del franquismo en el Estado español, y tienen la peor de las famas, además de todas sus cuitas por corrupción. Así es. Bueno, ¿de qué más quiere hablarnos, Robinson? No, simplemente estoy tan enojado con Felipe González, mi odio hoy día va dirigido hacia él. Perdona que esté como sentado en esto. Agregar además que Felipe González es colombiano, para que tú sepas. ¿Ah, sí? Sí, tiene la nacionalidad colombiana y se estima que él tiene fuertes vínculos con Gas Natural, una empresa española que tiene negocios bastante turbios en Colombia, además de muchas otras empresas a las cuales, de las cuales es consejero, ¿no es cierto?, en los directorios. Sí, pues, así que nada, y durante el gobierno de Lago se privatizaron varias cosas y se concesionaron varios asuntos a empresas españolas, no por nada. Sí, solamente para cerrar, decir que mencioné algunos de las famosas perlitas de Felipe González, aparte de haber entrado a la OTAN, a España, ¿verdad?, al Estado español, el caso Laza Izabala, los fondos reservados, el caso Roldán, el caso Juan Guerra, el caso Filesa, es decir, es un tipo con un prontuario de corrupción tremendo. Es que para que consideramos mejor a quién llamamos socialistas y a quién no, a estos que hacen gárgaras contra Venezuela. No es que tenga una predicción especial por Venezuela, pero pongamos las cosas en su justa dimensión. Eso, además, para cerrar, para no quitarles más tiempo, chiquillos, decirles también que este domingo hay elecciones autonómicas en Cataluña. Este domingo se va a decidir si el independentismo gana mayoría. Es posible que tengamos un referéndum por la independencia de Cataluña en los próximos meses. Entonces hay que seguir bastante atentamente lo que está sucediendo en España, que está muy complicada por la crisis y también por la desmembración de ese Estado pegado, digamos, con las cenizas de Franco. Muchas gracias, Robinson. No, nada, que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Igual para ti. Saludos. Chau. Chao. Bueno, le agradecemos a Robinson el contacto desde Valdivia y creo que con el análisis que él hizo sobre los dichos de Felipe González y del personaje que es Felipe González y de todo lo que involucra su accionar, creo que es suficiente. Creo que pasamos al próximo tema. ¿Qué tiene que ver con...? ¿Qué tema tienes preparado para nosotros, Angel? Bueno, tenemos preparado... Dentro, porque igual han pasado demasiadas cosas últimamente. Sí, algunas más graves que otras. O en la escala, que a mí me parecen más graves algunas que otras, porque hay algunas que son un poco de más populismo de este gobierno tratando de salvarse de alguna manera, como por ejemplo lo de la Haya, así que a mí no me merece comentario alguno el show de ayer. No, y además que eso ya ha tenido toda la repercusión mediática de los medios empresariales, así que sumarnos a esa ola un poco de patrioterismo chauvinista sería un poco demasiado. Bueno, no siempre hacer análisis es sumarse, sí, pero por ejemplo en el no lo pude escuchar, pero iba a estar ahí el Max Quitral haciendo un análisis en el matinal de la Radio Villa Francia, así que voy a estar atento ahí a la repetición de mañana. Un gran analista que ha estado bastante acertado sus comentarios al respecto. Sí, no podemos quedar con eso, con la invitación a que se escuche la repetición. De hecho, podríamos colocar el podcast en el Facebook para que puedan... Es que no sé si tendrá podcast. No, sí, creo que tienen, los almacenan. Bueno, pero démosle curso al segundo bloque. Lo primero que vamos a tratar es la captura de Cristian Levinao, que es un preso político mapuche que había logrado escapar de la cárcel de Angol, del set de Angol. Bueno, pero hay que hacer una introducción bien lamentable en cuanto a esto. Cristian Levinao es un preso político mapuche que ha sido víctima de diferentes persecuciones del Estado chileno. Él está condenado por un delito común, digamos. Él no está condenado por ley antiterrorista, ni mucho menos. Él está condenado porque por un robo con intimidación. O sea, nuevamente se configura esta figura de culpar a los mapuches de algún tipo de delito común, como abigeato, el robo de animales, o algún robo, o algo así. Robo de madera. Claro, o de madera, para poder encarcelarlos, porque en estricto rigor se acusan de terroristas, pero no logran condenarlos como terroristas porque no existe tal... No hay terrorismo en Chile. No hay terrorismo en Chile. El único terrorismo que existe es el terrorismo de Estado. Entonces, que ese sí está muy bien documentado. Claro, se está bien documentado, existen pruebas, pero por supuesto... Y hasta condenas de las Cortes Interamericanas, sí, de Derechos Humanos. Sí, pues una bien reciente, en otro caso de presos políticos mapuche. Pero, como les decía, Cristian Levinao, el pasado 15 de julio se había logrado salir en libertad desde el Centro Penitenciario de Angol y se declaró en la clandestinidad. Nosotros en su momento lo comentamos, hubo un video circulando en las redes sociales donde él mismo explicaba las razones por las cuales se había salido de ese centro penitenciario, y alegaba inocencia de los cargos que se le imputan. Eso es lo más claro, porque es una persecución del Estado chileno. Cristian Levinao, como yo les decía, ha sufrido hostigamiento del Estado, está condenado a más de 10 años de cárcel por robo con intimidación, y aparte de eso, se omite su historia de lucha por la recuperación de su territorio y se le condena finalmente por este fiscal chamorro que persigue incesantemente a los mapuches y que también utiliza los testigos secretos, los testigos sin rostro, para preparar montajes en su contra. Esto ha sido una cuestión que Cristian Levinao ha sufrido en reiteradas oportunidades, no tan solo con la condena actual, que son los 10 años de cárcel, sino que también en otras ocasiones donde ha sido absuelto de los cargos. Finalmente logran condenarlo, porque esta cuestión, como una persecución, al final es como en el gana-pierde. Gana el cuando logran condenarlo. Y francamente, cuando Cristian Levinao logra salir de la cárcel de Angol, existe una esperanza de que él pueda pasar estos 10 años en libertad, pero lamentablemente en estos días, el 22 de septiembre en la madrugada, fue nuevamente encarcelado. ¿Pero quién es encarcelado? Cristian Levinao está muy dañado en cuanto a su salud física, porque fue una de las personas que ha realizado extensas huelgas de hambre alegando su inocencia, o alegando que se le traslade, o pidiendo o exigiendo la nulidad del juicio que lo condenó, porque son condenas injustas y exageradas. Por ahí un abogado nos comentaba el otro día que una persona común y corriente que hace lo mismo que Cristian Levinao nunca termina 10 años condenado por 10 años de cárcel, o es excepcional. Pero esta cuestión ha sido o con tan pocas pruebas, o en estas condiciones, en realidad aquí no existió juicio justo. Para los mapuches en lucha en general no existe juicio justo. Y podríamos también cuestionar en algún programa en adelante si es que existen los juicios justos, porque ya ese es otro tema. Cristian Levinao también, a pesar de que es un preso, está siendo tratado como un preso común dentro de las cárceles, se le han restringido sus beneficios. O sea, lo que todos pueden hacer, que son, por ejemplo, las visitas, se le han ido restringiendo. O sea, por un lado, niegan que es un preso político, pero por otro lado, le dan un trato especialmente estricto a él por algo. O sea, es evidente que es un preso político, pero lo niegan. Y por lo tanto le restringen los beneficios, o beneficios entre comillas, porque el derecho a visita lo debe tener todo preso. El hecho de que una persona se encuentre detenida no implica, o sea, esto es para explicárselo a las personas en sus hogares, que una persona esté detenida no significa que sus otros derechos estén conculcados. Claro. Solamente el derecho a libertad. Solamente ese. Y no necesariamente es víctima de todo lo que ha sido víctima Cristian Levinao, por ejemplo, el aislamiento, el trato vejatorio. Ser víctima de muchos dichos racistas por parte de gendarmería. Un racismo sistemático. Entonces, esto no es una cuestión usual. Digamos que no tiene por qué una persona comete un delito, se supone, según el código del Estado de Chile, y tiene que cumplir una condena cuando es encontrado culpable. Pero con presunción de inocencia, claro, un juicio justo. Pero es privado de libertad, no tiene por qué tener este paquete de ser tratado de forma racista, de recibir trato vejatorio, de que le restrinjan la visita y de que sufra aislamiento. Yo creo que ahí claramente podemos ver un patrón de comportamiento en relación a ensañarse con los luchadores del pueblo mapuche. Claro, y además se agrega otro antecedente, porque este día 22 de septiembre, cuando fue capturado Cristian Levinado, capturan a un chileno que es Felipe Durán Ibáñez, que es un fotógrafo independiente que ha denunciado sistemáticamente y ha cooperado con un montón de medios, incluida la Radio Villa Francia. Ha ido cooperando con sus fotografías denunciando toda la represión policial vivida por los mapuches, también denuncia la militarización. Hay ya fotos de Felipe Durán que son icónicas en estos procesos de lucha, imágenes, no sé, hay una pierna llena de balines de un hombre de 70 años de un quimche de una comunidad, sí, de un quimche de una comunidad, que es una foto que mucha gente ha visto. Y entonces ha ido denunciando a través de la imagen todo el hostigamiento que viven las comunidades que están en proceso de recuperación de territorio. Entonces se llevan a estas dos personas, a Cristian Levinado lo encierran para que termine de cumplir la condena, y a Felipe Durán lo dejan en prisión preventiva porque además le encuentran armas. Ahora, el tipo de armas, pues, podríamos dar una clase si tuviéramos un perito acá, que ese tipo, lo que le encontraron, no es una cuestión tan inusual. Y además tenemos que es imposible no recordar inmediatamente que este latifundista de la novena región, que lo encontraron con un arsenal de armas hace un tiempo atrás. Arsenal de guerra. Arsenal de guerra, perdón, que es Tremer, que ni siquiera pasó medio día en una comisaría. O sea, él no tuvo que hacer absolutamente nada. Quedó en libertad y tiene su arsenal de guerra, sigue en posesión de él. Entonces no. A lo mejor era coleccionista. Bueno, alegaron de todo. Acá. Ese fue el argumento que se dio. Sí, pues ese fue el argumento que se dio, de hecho. Aunque tú lo tienes como talla, pero eso fue usado de manera seria. ¿Sí? Entonces, a lo que uno le puede parecer una cuestión irrisoria, en este caso los tribunales de justicia lo utilizaron para justificar la tenencia de armas de este señor. De este viejo Tremer que vive en la novena región. De este invasor de la novena región. Ahora, un poco para volver al tema, yo creo que es necesario problematizar o analizar por qué se detiene a un periodista, a un fotógrafo. Bueno, ahí hay un gran nudo, porque Felipe Durán, aparte de, o sea, por denunciar toda la represión que viven las comunidades, fue amenazado por un grupo paramilitar, podríamos decir, que se llama los USAR, que son un grupo que se autodenomina antimarxista, que hace unos meses atrás, por allá por junio o mayo, ya estaba, les digo al tiro porque tengo acá, el 24 de agosto estaba tirando por su página o por su sitio web imágenes de Felipe Durán, fotografías de él, y denunciándolo como un activista mapuche que denunciaba a los carabineros. Y ellos decían que iba a caer de una u otra manera, iba a caer, y lo amenazaban y le decían, lo tenemos identificado, pusieron fotografías de su rostro con su cámara, que al parecer, como dijo alguien por ahí en alguna de las notas, creo que la Radio Vía de Francia, que era la única arma que tenía en realidad, era la cámara, porque ayudaba a denunciar todos los abusos que se cometen. Y decían además que lo vigilaban día y noche, porque vivía con anarquistas, decían estos tipos de los USAR. Y cuando capturan a Felipe Durán y a Cristian Levinado, los USAR sacan una declaración diciendo que ellos cooperaron con, que ellos trabajan con la policía y que ellos trabajan con los carabineros y que ellos ayudaron a capturarlo. Este hecho en particular es muy grave. Esa declaración es de un tinte muy grave, porque esto es una fuerza paramilitar y está cooperando con los organismos del Estado, que son con las fuerzas del Estado, que son los carabineros, que son, se supone, agentes del Estado. O sea, no se supone, son agentes del Estado y se están amparando, o sea, te están dejando ayudar por gente que posee armas, que amenazan a otras personas de muerte, que los vigilan día y noche, que hay un montón de ilícitos cometidos. Si nos apegáramos al derecho, hay un montón de delitos cometidos, o sea, hay un montón de delitos cometidos ahí, porque vigilar a alguien día y noche, amenazarlo de muerte, tenerlo vigilado, eso no es normal. O sea, no, si uno a uno le pusieran en su casa, vecino, una persona fuera a sacarle fotos cada vez que entra y que sale y que lo amenaza de muerte, yo creo que cualquier persona va y lo denuncia. Claramente Felipe Durán no tenía esta posibilidad porque él mismo denunciaba a los carabineros, que se supone que a quien uno tiene que recurrir cuando este tipo de cosas le pasan. Entonces tenemos un grupo paramilitar cooperando con Carabineros de Chile y Carabineros de Chile dejando que este grupo actúe y actúe armado. Bueno, asumiendo de que lo que plantean es cierto, ahora no, el asunto claro. Es que no ha habido ninguna declaración para desmentirlo siquiera. Entonces deberíamos asumir que es cierto de que hay grupos claro. paramilitares de fascista como este trabajando junto con la policía. Es que no hay otro análisis, no podemos pensar de otra manera, porque si no fuera cierto, tendrían que haberlo desmentido. Y mientras no lo desmientan, y ya no lo hicieron, o sea, esto ya pasó hace unos días atrás y no nadie ha chillado porque sí, están diciendo... ¿Cuántos días van ya de que pasó eso? Tres días para una afirmación tan grave como esa, porque estamos hablando de una cuestión grave, o sea, un grupo fascista apoyando a carabineros. Es gravísimo, de hecho ellos dicen que uno de cada cinco carabineros es de su grupo. Sí, ellos tienen una estadística donde dice que uno de cada cinco carabineros en forma parte de un grupo paramilitar fascista. O sea, lo que están planteando y que nadie lo desmienta es de una gravedad única. O sea, ¿cuántos de los atentados que se han cometido en contra de comuneros mapuches son responsabilidad de estos tipos? ¿Cuántas veces estos testigos sin rostro han sido ellos mismos? Que evidentemente está intencionado, o sea, ellos no trabajan, se supone no hacen investigación, ellos solamente identifican activistas y los condenan. Ahí estamos en esa dinámica. O sea, Felipe Durán enviaba fotografías de denuncia por exceso de fuerza usado por los carabineros y la militarización de la zona, y eso era suficiente para que Felipe Durán fuera encarcelado o eliminado. Fotografías, pues, o sea que el crimen está siendo informar a esta altura. Claro. En su momento los húsares decían en un comunicado, se planteaban las siguientes preguntas por Felipe Durán. En cuanto a Felipe Durán, decía, ¿qué están buscando estos extremistas? O sea, trataban a Felipe Durán de extremista. ¿De qué pretenden acusarlo? ¿Cuál sería entonces...? No, perdón. Esto es lo que se plantea como pregunta ante este hecho. En el resumen, ¿cuál sería entonces este nuevo montaje mediático y cuál es el vínculo de los aparatos policiales del Estado desplegados en la región? Esa misma pregunta no estábamos haciendo nosotros y nos respondemos solo porque ya no hay ninguna declaración, no se desmiente de ninguna manera, ni siquiera parcialmente, no se refieren al hecho en el fondo. Felipe Durán quedó en prisión preventiva durante 45 días. Una cantidad importante de medios de comunicación y de personas lo están apoyando porque es un periodista, es un fotógrafo, perdón, que ha cooperado mucho con distintos medios para poder atender a la realidad. Carabineros, por su parte, señaló que los detenidos están involucrados en un atentado a gendarmería. Hace unos días atrás tiraron una molotov a una casa de exfuncionarios de gendarmería y quemó la fachada. Sí. Y quemó un poco la fachada, quedó ennegrecida la fachada. Y dicen que ellos dos, Cristian Levinado y Felipe Durán, estuvieron involucrados en el hecho. ¿Cómo lo saben? No sé, esa afirmación también es al aire. Y el intendente de la Araucanía declaró que esto es el Estado de Derecho. Aquí la gente que se sale de la ley, Carabineros y la Fiscalía tienen una misión y es lo que están cumpliendo. O sea, él dice que porque se salen de la ley, lo están condenando, pero bueno, ¿qué pasa con los USARES? ¿Qué pasa con los carabineros? Ellos están saliendo de la ley. Los USARES, si realmente existe ese grupo, no está ajustado al Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que están esperando para condenarlos por 13 años, 15 años, como se hace con los mapuches? Claro. Pero es evidente que acá hay una intencionalidad y una cuestión tendenciosa para afectar al pueblo mapuche, como en muchas otras oportunidades. Sí. Cristian Levinado, como decíamos, está condenado a 10 años y con una condena desproporcionada y además por una persecución, porque fue una y otra vez llevado a juicio y una y otra vez declarado inocente hasta que pudieron culparlo de algo. Entonces, acá hay una intencionalidad. Aquí no se pretende hacer justicia. Aquí lo que se pretende es encarcelar y eliminar al pueblo mapuche. Porque si se pretendiera hacer justicia, tendríamos alguna declaración. Y no existe esa declaración, no existe el desmentido. Entonces, lo que se está buscando es encarcelar un pueblo, eliminar un pueblo, que es lo que ha sido durante todo este tiempo. No cabe otro análisis. nos vemos obligados a llegar a estas conclusiones de cierta manera, porque no hay nada más que decir, porque es tan evidente y tan grotesca la realidad y cómo lo están llevando a cabo los aparatos del Estado, los agentes del Estado, que no queda otra conclusión a la cual llegar. O sea, nosotros forzaríamos conclusiones si llegáramos a una distinta. Entonces creo que con eso, no sé si Gama tiene algo que... Bueno, la verdad es que me has dejado bastante con el análisis que has hecho con respecto al panorama que podemos ver en relación al destino que han sufrido los luchadores del pueblo mapuche, en este caso Cristian Levinao y el fotógrafo chileno Felipe Durán. ¿Qué duda cabe que finalmente el Estado busca, a través de estos castigos desproporcionados, busca amedrentar a las personas que se están rebelando? Recordar que el conflicto mapuche, mientras más se ha tratado de reprimir, más resistencia ha generado a lo largo y ancho de todo el Hualmapu. Más comunidades se han ido sumando a luchas por reivindicar los recursos que les han sido expoliados. Más comunidades se han sumado a esta petición por autonomía, por autogobierno. Y finalmente, ¿qué duda cabe que el Estado chileno se funda sobre el asesinato del pueblo mapuche, sobre el genocidio, lo que fue la pacificación de la Araucanía? Entonces, claramente no podemos esperar un comportamiento diferente, no podemos esperar que este mismo Estado que en el pasado asesinó a mansalva a los luchadores del pueblo mapuche tenga un comportamiento algo diferente en esta ocasión. Efectivamente. Quiero decir que Felipe Durán no tan solo cooperaba con el pueblo mapuche, coopera o un amigo del pueblo mapuche, sino que también cooperó en distintas luchas. Por ejemplo, cooperó con los Anda Chile. Existen declaraciones de apoyo de distintos sectores, de los reporteros independientes, de los fotógrafos independientes. Hay un montón de gente pendiente, por supuesto, de cómo se van desarrollando los hechos a través de los días. También porque evidentemente se ha sido acosado en libertad, ahora que está detenido va a sufrir el acoso de gendarmería, al igual que Cristian Levinao y que el resto de los comuneros mapuche, también de personas cercanas al movimiento mapuche. Entonces hay que estar atento a cómo va Felipe con toda esta cuestión, con todo este montaje en su contra. Y como dice la radio Villa Francia, el Hualmapu quedó tuerto. O sea, falta ahí alguien, un ojo que esté pendiente, porque en este momento siguen pasando cosas y no está esa imagen que muestre la realidad cómo se está desarrollando. Bueno, ahí a propósito hay una nota sobre el caso de Felipe Durán que se publicó esta tarde en Radio Villa Francia, por si quiere tener más información puede ahí revisar en la web de radiovillafrancia.cl. Uh-huh. Sobre el mismo tema, no sé, para ir cerrando, pasar al próximo. Hay gente que parlamentar, bueno, congresista o autoridades del Estado de Chile, que si cuando pasa, cuando hay periodistas detenidos, cierran, por ejemplo, cuando se canceló la concesión de Radio Caracas Televisión en Venezuela, o cuando se habla de Cuba o de cualquier país que no esté en su línea de agrupamiento político, económico, hacen pero un escándalo. No me acuerdo, acá en las noticias de Chile estuvieron semana entera hablando del caso de Radio Caracas Televisión. Ahora con la condena a Leopoldo López en Venezuela, el Congreso votó un voto de censura, así como si tuviera algo que, bueno, que intrometerse en los asuntos venezolanos. Pero aquí en Chile, dentro de la frontera del Estado, hay una persona que está detenida por fotografiar y por informar. Es el único crimen que le pueden achacar. Probable. Es que estaba fotografiando y estaba dando a conocer cosas que quizá alguna gente no quería que se dieran a conocer. Pero es el Estado que hay en Chile donde por informar hay gente presa. Efectivamente, y cuando hay que mirar para afuera, como el Jano mismo decía en la reunión de pauta que nosotros hacemos para este programa, decía, si esto hubiese pasado en Cuba, si esto hubiese pasado en Venezuela, si esto hubiese pasado en ciertos países, sería un escándalo. Ahí saltarían, pasa, sí, saltaría un montón de todas gente. Todas las agencias internacionales, Reporteros Sin Fronteras. Claro, ¿qué pasa con Periodistas Sin Fronteras o Reporteros Sin Fronteras? ¿No tienen nada que comunicar acá? No tienen nada que decir con respecto a esto. Saltaría Human Rights Watch, este fascista del señor Vivanco. Sí. Saltaría inmediatamente a condenar los actos de tal estado. Se vive en todo nivel, pues la hipocresía se vive a nivel privado, a nivel familiar, a todo nivel. Y en este caso estamos viendo la peor hipocresía, que es la hipocresía del Estado, la hipocresía de las clases políticas dominantes, porque cuando hay que condenar otros países, otros estados, están ahí, pero en primera fila, los diputados de la UDI podemos tener, todos los personales de la UDI están, pero clavados si pasó algo en Venezuela. Pero bueno, esa gente ya simplemente ya perdió el sentido de la realidad hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando fue el Papa Cuba. El Papa Cuba fue y algunos activistas que están en contra del actual gobierno cubano fueron detenidos por distintas razones, por disturbios y todo. Y ahí estaban todos los pro-aborto, los que están en contra del aborto, todos estos pechoños, estaban ahí, pero clavados, diciendo que la gente quería solamente hablar con el Papa, no sé qué. Pero si acá viniera el Papa y llegara los mapuches a denunciar toda la represión que viven, igual serían detenidos. Y aquí no los mirarían, y nadie miraría mal eso. Sería porque los terroristas están siendo detenidos. Terroristas que no son terroristas, y que en Chile efectivamente el único terrorismo que existe es el terrorismo de Estado. Entonces, la hipocresía con la que se miran las cuestiones, o cuando la gente se llena de lindas fotografías de apoyo a Palestina. Apoyan a Palestina, pero cuando hay que mirar para dentro de la casa, no se mira. Entonces los abusos cuando están afuera son terribles, pero cuando se dan aquí adentro, no hay que verlo. En resumen, el Estado de Chile no permite la libertad de información. No. Dentro de varias, muchas libertades que este Estado está cercenando, sí, actualmente. Muchísimas, pero la información es como dentro del mundillo liberal y progresista, sí. Es como una cuestión sagrada. Es como un caballo de batalla para, claro, condenar distintos procesos políticos, porque siempre que se apela a la no libertad de expresión es como, terrible. Se puede terminar cualquier otra libertad, pero la expresión es la más terrible de terminar. Y acá en Chile no hay libertad de expresión, y eso hace rato. Ni siquiera esa. Ni siquiera esa, claro, porque eso es un mínimo. Pero ni siquiera esa. Porque acá está evidenciado, hay preso una persona. O sea, estamos hablando de que no es que lo hayan, no sé. Porque ya que lo hayan golpeado y todo eso, a los cabros que están reporteando en la calle, apoyando los distintos movimientos sociales, pasa siempre. De hecho, perdigones, palo, todo. Y eso ya es grave, pero ahora hay una persona presa, un fotógrafo independiente preso. En este momento no está en su casa, como toda la gente, no está haciendo su programa, no está sacando su fotografía, no está enviando nada, está preso. Entonces la libertad dejó de existir para él, de una manera mucho más grotesca que para nosotros, que quizás podríamos decir que es parcial, pero algo tenemos, nos podemos desplazar un poco. Yo creo que para ir cerrando este tema, llamar a la gente que por favor se encuentre atenta al desarrollo de esta noticia, porque está en juego la libertad de una persona, está en juego ¿cómo decirlo? Está en juego una de las pocas posibilidades que tenemos de tener registros gráficos de lo que pasa en el World Map. En conclusión. Y tenemos una persona que era amiga de todos nosotros, aunque no lo conozcamos, presa. Entonces hay que ir fijándose cómo se van dando las cuestiones. Y atento también a estos húsares, a ver cuál es su siguiente paso, cuál es su siguiente denuncia. Porque si es que son reales, y a mí ya me convencieron de que son reales, el 24 de agosto dijeron que lo iban a terminar, y estamos el 22 de septiembre, en menos de un mes, lo tienen preso. Entonces hay que tener un poco de ojo ahí, como lo que van diciendo a través de su página. ¿Pasamos a otro tema, Jano? Cambiamos de tema. ¿O vamos con música? No, quedan 10 minutos para que termine el programa, ya, así que nos olvidamos de nuestra música. Sí. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a... Mira, teníamos una segunda sección que íbamos a comentar un poco un tema que nada que ver. No sé si tiene que ver, pero como que era diferente al anterior, que tiene que ver con lo que pasó con Pizarro. ¿Hay algo más que decir acerca de ese personaje? Comentarlo, pues comentarlo. Sí, es lo mismo que con Laia, comentarlo, comentar nomás lo que hace Pizarro. Pizarro se subió al avión. Pizarro, bueno, es el senador sí. Pizarro, que supuestamente representa a la cuarta región. A la cuarta región, sí. Región fue afectada por el terremoto. Presidente de del Partido Demócrata Cristiano. Ah, claro, presidente del Partido Demócrata, eso es muy importante. Cuando fue el terremoto, Pizarro se subió al avión con la presidenta y fue a la cuarta región. Y le dio la mano a la gente, después se la lavaba, pero le dio la mano a la gente. Le sacó fotos ahí con la presidenta y se pasearon y dijeron y prometieron un montón de cuestiones. Pero después Pizarro... Al día siguiente. Pizarro tomó un avión para ver el Mundial de Rugby. Ahora, hago esa pausa porque ¿en qué cabeza puede caber? ¿En qué cabeza cabe, como dice la abuelita, que un personaje que supuestamente representa una región que está terremoteada y un terremoto grave donde murió gente, donde quedó un montón de personas damnificadas, toma un avión y se vaya para Inglaterra a ver el Mundial de Rugby? O sea, es una... A ver, tenemos Sokimich, tenemos Penta, tenemos declaraciones de un montón de giles que se ríen de nosotros en nuestra propia cara, que se creen los representantes de todos nosotros. Y tenemos ahora a un pastel que toma un avión y se va a Inglaterra a ver el Mundial de Rugby mientras la gente no tiene ni agua, ni luz, ni nada. Y perdió sus casas y todo. Los cabros chicos están ahí a la intemperie y él está viendo el Mundial de Rugby. ¿Y por qué? Porque él ya había comprado los pasajes. Y en su semana distrital. Y dando la excusa de que tenía el viaje preparado con mucha antelación, de que no podía dejar sí, a sus pobres hijos sin la ilusión de ver el partido. Sí, pues como el terremoto no estaba programado con antelación, entonces más importante su y no fue culpa de él, dijo, el terremoto. Claro, no fue culpa de él. Y no está programado, pues si estamos aquí estamos parece con la cuestión de que es o no programado. Yo creo que igual también es bueno que hagamos un poco el ejercicio inverso de ver qué habría pasado si este personaje se hubiese quedado en la región. Porque ya, nosotros sí, realmente sí. Los senadores de este país, los diputados, son inservibles tanto en Londres como en Chile, así que me parecería... Ya, pero sí, yo creo que hay que convenir que es grotesco lo que hizo. Totalmente. Sí, porque no engañan. Hacen como que trabajan y no trabajan, todos sabemos eso. Pero, y realmente no hacen nada. Sí, eso es verdad también. Pero es grotesco, es como, ya. Tú te podés reír de mí. Me podés pelar y te podés reír de mí en algún momento. Pero que tú te burles en mi cara de mí es diferente. Es diferente, o sea, ni siquiera tuvo una cuota, no tuvo el cuidado de la hipocresía ni del cinismo, o sea, ahora ya es descarado, o sea, en realidad me da tanto lo mismo, me van a volver a elegir, mi partido va a seguir en el gobierno, así que yo puedo hacer lo que quiera. Y ojo que este hombre, Pizarro, puede darse esos lujos porque en la próxima elección a él no le toca... ir a la reelección, de hecho, le quedan 6 años más de cargo. Le quedan 6 años más y aparte... Tampoco creo que sea de la zona. No. Como gran parte de los senadores y diputados de este país son casi todos de Santiago y les pasan ya, tú anda por allá, ya, tú anda por acá. Y se reparten el territorio del país. Y le regalan cosas a la gente de ese territorio para que los elijan. Y se acabó. Y porque de la forma en la que se realizan las elecciones en Chile, bueno, ya, de partida le quedan 6 años más. Entonces no está preocupado de nada. Pero su partido además tampoco está preocupado de nada. Él sabe que a pesar de que haya tomado este camino, el Partido Demócrata Cristiano no se ve en los dados, sino que él parcialmente, y no va a tener ninguna sanción. Bueno, así en uso de semana distrital está el caso de Marcela Sabat, que porque la semana distrital es supuestamente para ir a tu distrito, sí, a la zona que tú representas. Bueno, sí. Ella está en Jamaica, estaba el diputado Walker en Nueva York. ¿Qué más? Se me queda harta gente, pero... Los distritos les quedan lejos. Sí. La semana y siguen recibiendo el sueldo que le pagamos todos. Sí. O sea, a usted... A ver, a la mayoría de nosotros... Cada vez que va a comprar el pan, claro, le está pagando... Parte de esa plata va a pagarle el sueldo. para que esté en Inglaterra, en Jamaica, en Nueva York. Porque no le dejan de pagar. No le hacen el descuento, como nos pasaría a nosotros a los trabajadores comunes y corrientes. Sobre todo los que boleteamos. Claro, los que boleteamos nos suspenden el pago y listo. Y los que no boletean tienen sus vacaciones anuales y se olvidaron. O sea, no tienen, tienen un par de permisos por ahí, pero no van a poder ir una semana con goce de sueldo a Nueva York. De hecho, es imposible que vayan, porque no les va a alcanzar. Pero si es que lo quisieran hacer, tampoco les van a pagar por eso. Entonces, es lo más grotesco que puede existir, dentro de todo lo grotesco. Ya, pues, ¿nos queda algo más que comentar? No, yo no tengo... Solamente tengo algunos saludos. Sí, porque ya estamos en la hora de cerrar. Ah, ya, entonces me tengo que hacer la corta. No, yo decía por si quedaba algo que hablar para hacerlo más rápido. No sé si el Gama tiene algo. No, o sea, despedirme de todas las personas que nos están escuchando. También tengo saludos que enviar a Andrés López y a la familia Castillo Hidalgo, que espero que escuchen este programa. Así que saludos para ellos. Yo tengo un saludo para la gente de la Radio Villa Francia, para la gente de Estación Central que nos está escuchando, y decirles que lo había echado mucho de menos. Ah. Oh, y con eso ya me gané toda la gente, ¿cierto? Angel, si nosotros también te echamos mucho de menos. Y saludo a la gente de acá del Cerro La Pólvora y de Santiago, del centro de Conce, que se escucha muy clarita la señal y algunas personas quedaron de escuchar. Espero que estén escuchando. Y saludo a Santa Sabina, a la señora Clara y a don Pedro, que nos escuchan. Ya, pues nosotros nos vamos entonces. Me sumo a los saludos a toda la gente que está escuchando. Nosotros nos vemos la próxima semana. Y como cada día viernes, siempre cerramos con música local. Esta vez la banda es de Concepción. Se llaman Los Viejóvenes y escuchamos la canción Blasfemia. Con eso nos vamos y nosotros nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Thank you. de todos los santos. Los fieles esperan a su Mesías, mientras Israel ataca a Palestina y en el Vaticano esconden la pedofilia. No quiero llegar al cielo. No, no, no quiero rezar de nuevo. No quiero encontrarme a la Madre Teresa ni a la monjita y su penitencia. No quiero. Y quedar puerta afuera. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.